12 de diciembre de 1987. En esta última sesión de esta serie sobre las virtudes teologales, lo que voy a hacer es continuar la lectura comenzada el sábado pasado del escrito de Santa Teresita del Niño Jesús a la Madre María de Gonzaga, que en lo que se llamaba Historia de un alma correspondía a los capítulos 9 y 10. Ahora se le llama manuscrito C, porque es el más cercano a su muerte, es de 1897, esto está escrito. El manuscrito, las últimas páginas, están escritas con lápiz en la enfermería, donde ya no se movería hasta morir. Y es, por tanto, de alguna manera es el último escrito de Santa Teresita. Continúo leyendo por donde habíamos quedado, porque no se puede repetir la lectura porque es muy largo y muchas cosas, escojo algunas, todo es un texto, no sabe uno qué escoger, ¿no? Y me parece más adecuado leer y comentar poco, porque hay mucha cosa que ver ahí. Dice Santa Teresita a la Madre María de Gonzaga: os decía ayer, está escribiendo, sigue escribiendo, escribía ratos, que no siendo míos los bienes de aquí abajo, no tenía por qué resultarme difícil abstenerme de reclamarlos cuando alguien se los apropia. Estos bienes, recordáis que era un trabajo en que una monja ayudaba a otra, un pincel que se le había prestado, etcétera, cosas pequeñas, pero que explicaba que cuesta dejárselos quitar, ¿no? Pues bien, no son más míos los bienes del cielo. Me fueron prestados por Dios, que puede retirármelos sin que yo tenga derecho alguno a quejarme. Y no obstante, esos bienes que vienen directamente de Dios, como son los impulsos de la inteligencia y del corazón, los pensamientos profundos, constituyen una riqueza a la cual nos solemos apegar como un bien propio que nadie tiene derecho a tocar. Y aquí pone ejemplos de distinto tipo, unos más directamente carismáticos, de ilustraciones, y otros pues incluso de ingenio humano, ahí se pone. Si durante la licencia comunicamos, durante la licencia para hablar, el rato que no tienen silencio, comunicamos a una hermana alguna idea recibida en la oración, y poco después esa hermana le comunica a otra, como de propia inspiración, la cosa que le habíamos confiado, nos parece que se apropia algo que no era suyo. Bueno, tal vez sí, ¿no? Porque se ve que también pasa en los conventos eso, ¿no? De apuntarse los tantos del otro, ¿no? O bien, cuando en la recreación decimos por lo bajo a nuestra compañera una frase ingeniosa y oportuna, que es una cosa de tipo natural, como veis. Y ella la repite en alta voz sin declarar la fuente de donde viene, nos parece también un robo que se hace a la propietaria, la cual, aunque no reclama lo suyo, siente verdaderos deseos de hacerlo y aprovechará la primera ocasión que se le ofrezca para hacer saber muy finamente que se han apropiado sus ideas. Es como la otra vez veíamos una psicología, una cosa tan viva, que el otro día decía Petit, parece que hayas vivido en un convento de carmelitas, ¿eh? Parece que los que conocéis, ¿verdad? Parece que te metas dentro. Me sería imposible, comenta, madre mía, explicaros bien estos tristes sentimientos de la naturaleza de no haberlos experimentado en mi corazón, y con gusto me hubiera abandonado a la dulce ilusión de que sólo el mío había sido víctima de ellos, si no me hubieseis ordenado escuchar las tentaciones de vuestras jóvenes novicias. Santa Teresita no fue nunca maestra de novicias, sino que ejerció la función teniendo el título la propia madre priora María de Gonzaga. De hecho, tenía la responsabilidad y la función de formar a las novicias. Entonces tenía que oírlas y veía que todas tenían tentaciones parecidas. Mucho he aprendido en el cumplimiento del cometido que me habéis confiado. Sobre todo, me he visto obligada a practicar yo misma lo que enseñaba a las demás. Así es como ahora puedo decir: Jesús me ha concedido la gracia de no apegarme más a los bienes del entendimiento y del corazón que a los de la tierra. Si alguna vez me ocurre pensar o decir una cosa que agrada a mis hermanas, encuentro muy natural que éstas se aprovechen de ella como de un bien propio. Tal pensamiento pertenece al Espíritu Santo y no a mí, puesto que San Pablo dice que sin este espíritu de amor no podemos ni siquiera dar el nombre de Padre a nuestro Padre que está en los cielos. Él es pues muy dueño de servirse de mí para dar a un alma un buen pensamiento. Si me atribuyese a mí misma ese pensamiento, sería como el asno cargado de reliquias, y la cita es de unas fábulas de La Fontaine, que había un asno que iba cargado de reliquias y la gente se arrodillaba y ovacionaba y aplaudía y cantaban himnos al paso del asno con las reliquias de los santos, pero el asno se pensaba que le ovacionaban a él, el cual creía que los homenajes tributados a los santos se los tributaban a él. Comparación muy sugestiva. No desprecio los pensamientos profundos que alimentan al alma y la unen a Dios, pero desde hace mucho tiempo he comprendido que no debe el alma apoyarse en ellos, ni hacer consistir la perfección en el hecho de recibir muchas luces. Los más bellos pensamientos nada son sin las obras. Debe pensar el alma que los demás pueden aprovecharse mucho de las luces que a ella se le conceden, si se humillan y testimonian a Dios su agradecimiento por permitirles tomar parte en el banquete de un alma a quien él enriquece de sus gracias. Pero si esta alma, la que recibe los carismas, se complace vanamente en sus bellos pensamientos y hace la oración del fariseo, entonces viene a ser como una persona que se muere de hambre delante de una buena mesa, mientras que sus invitados disfrutan en ella de una abundante comida y hasta dirigen miradas de envidia al poseedor de tantos bienes. Ah, qué verdad es que solo Dios conoce el fondo de los corazones, que los pensamientos de las criaturas son limitados. Cuando ven a un alma con más ilustraciones que las otras, enseguida deducen que Jesús las ama a ellas menos que a dicha alma y que no son llamadas a la misma perfección. Aquí una cosa importante que tal vez conviene comentar para entender todo este espíritu de Santa Teresita, ¿no? Santa Teresita, en la Novísima Verba, hay el siguiente diálogo. Vos sois una gran santa, dice, os equivocáis. Yo soy un alma pequeña a la que Dios ha llenado de gracias. Y eso es verdad, ella compara los santos con San Pablo, San Agustín, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, águilas. Y ella se compara con un pequeño pajarito. Esto yo he tardado años en entenderlo, siendo así que el padre Orlandis insistía siempre en esto mucho y decía que era lo que más costaba de entender de Santa Teresita. Santa Teresita tuvo de Dios el don, que subrayaron Pío X, Pío XI, Pío XII como legado pontificio en Lisieux y como papa en una carta, cuando una conmemoración en Lisieux, y Juan Pablo II otra vez, lo han dicho los papas muchísimas veces en alocuciones, y están los propios documentos de beatificación y canonización, tuvo el carisma especial de hacer comprender que la santidad consiste en cumplir la voluntad de Dios sencillamente y que es más importante la humildad de corazón y el amor que todos los carismas y todas las obras. A mí me parece, se lo decía al Sina el otro día, que la diferencia fundamental entre Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús, o entre San Juan de la Cruz y Santa Teresita del Niño Jesús, o entre San Ignacio y Santa Teresita del Niño Jesús, o entre San Agustín o Santo Tomás de Aquino y Santa Teresita del Niño Jesús, es que San Pablo, San Agustín, Santo Tomás, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Ignacio son humanamente grandes hombres. Grandes hombres. Si no hubieran sido tocados por la gracia y llamados a la santidad y eficazmente llevados por Dios al carisma de doctores o de apóstoles como San Pablo, etc., hubieran sido hombres geniales que hubieran hecho tal vez muchísimo daño. Santa Teresa es una mujer que ni las más grandes reinas o mujeres influyentes en lo mundano puede compararse. Santa Teresa es una cima de la feminidad y de la humanidad en una mujer. Es una cima, es una gran mujer. San Ignacio es un gran hombre. San Francisco Javier es un gran hombre. San Carlos Romeo es un gran hombre. Y a mi parecer Santa Teresita no es una gran mujer. Y ella lo decía, y tenía razón. Era una niña, murió de 24 años, los más grandes hombres muchas veces no maduran a esta edad. No era una gran mujer. Su ambiente social y cultural no es como la aristocracia de Santa Teresa de Jesús o de San Ignacio de Loyola. O de la sabiduría, la cultura de San Agustín, por ejemplo, o la tremenda fuerza de San Pablo. Santa Teresita es una alma pequeña, una jovencita, una niña de una familia de pequeña burguesía provinciana, con un horizonte humano modesto. Había millares y millones de personas como ella en Francia, a la que Dios llenó de gracias y le dio el carisma de decir como nadie había conseguido decir nunca, que la santidad no consiste en la grandeza humana, ni en la sabiduría, ni en los carismas, ni en los milagros, ni en la profecía, sino en el sencillo cumplimiento de la voluntad de Dios, en la confianza, en la misericordia divina, en el don de Dios y en el amor. Tanto es así que ella sintió aquel carisma especial de desear todos los martirios y todo. Ella hubiera querido ser apóstol, hubiera querido ser misionera, hubiera querido ser mártir, hubiera querido tener todas las actividades de la iglesia. Y su hermana María en el mundo, o sea, María del Sagrado Corazón, cuando leyó el escrito en que ella explica aquellas vocaciones que sentía, todas las vocaciones, le escribió una carta muy triste, como diciendo: yo no puedo amar a Dios como vos le amáis, vos tenéis unos deseos infinitos, yo no deseo nada. Santa Teresita le dice: no habéis entendido, hermana mía, lo que os digo. Los deseos que yo siento serían para mí riquezas de iniquidad si pensase que me apoyase en ellos. Dios me ha dado estos deseos inmensos. Esto es un consuelo, es una consolación, un don que hizo Santa Teresita, el sentir vivamente este deseo apostólico universal. Dice, esto sería riquezas de iniquidad. Lo que Dios quiere es que nosotros queramos ser víctimas de su amor, queramos ofrecernos a él. Y dice en francés que el solo deseo de ser víctima basta. Y que cuanto más esté uno sin deseos ni virtudes, una nota de André Combes lo nota muy bien, hay que entenderlo en el contexto, porque no se trata de decir que hay que rechazar las virtudes cristianas y que no hay que desear nada bueno, pero sin sentir la virtud en este sentido de sentirla gozosamente y sentir estos deseos como carisma, como don del Espíritu Santo, de aquella grandeza de la apertura infinita de la voluntad de Santa Teresita, que lo quería todo. Cuanto más uno es débil, sin deseos ni virtudes, dice, más dispuesto está a ofrecerse al amor misericordioso que le transforma. O sea, Santa Teresita no se quería apoyar en nada suyo, ni siquiera en los dones que Dios le hacía a ella, sino en Dios mismo, la misericordia de Dios. Y el ponderar que ella era instrumento de un designio divino que la trascendía. Yo creo que esto es el carón, bueno, los papas han dicho que este fue su carisma especial. Padre Landis decía a su manera, que tenía un lenguaje, el Padre Landis, que los que lo conocemos ya nos entendemos, y vosotros si lo oís repetir acabaréis entendiéndolo muy bien. Decía, Santa Teresita ha traído la democracia a la santidad. Y el Padre Landis, la democracia moderna, decía que era atea, decía que era una cosa del demonio. Pero entendiendo la palabra democracia en el sentido que la entiende la gente, de la no aristocracia, la no oligarquía, el no apoyar el mundo en las excelencias de los dirigentes y de la riqueza y del poder, etc., sino todos somos iguales, pues sí. Ha traído la santidad para todos, aquello, el café para todos, ¿no? Ha traído la santidad para todos. Que siempre lo ha sido, pero nunca se había dicho con, de una forma tan, tan sencilla. Tan sencilla. No, santidad para todos. Y por eso aquí está insistiendo en esto. Dios tiene derecho a servirse de una de sus criaturas para suministrar a las almas que aman el alimento que necesitan, dice. Si el lienzo pintado por un artista pudiera pensar y hablar, ciertamente no se quejaría de ser tocado y retocado por el pincel. La imagen es de Santa Margarita de Alacoque. Y si en un momento dado que emplea este cita la vida de Santa Margarita. Ni tampoco envidiaría la suerte del instrumento, pues conocería que no es el pincel sino el artista que lo maneja, al que debe la belleza de que está revestido. Y por su parte el pincel no podría gloriarse de la obra maestra realizada por él. Sabe que los artistas no hallan obstáculos y se complacen a veces en servicio de instrumentos débiles y defectuosos. O sea, ella se siente instrumento de una cosa que Dios le da a sentir para bien de todos. Es decir, ella no era una grande santa, en el sentido que no era una gran mujer santa, sino una alma sencilla, pequeñita, a la que Dios llenó de gracias. De tal manera, carismas para bien de la Iglesia, que Pío XII decía esto, ya que me he ido por ahí yo, parece que hoy tengo que decir cosas que ha dicho la Iglesia también. Voy a leer unas palabras de Pío XII. Cierro el prefacio de la historia de un alma. Muy bellas. No está ahí desde hace 20 siglos el Evangelio para enseñarnos que el reino de los cielos pertenece a los niños y a aquellos que se les asemejan. El maestro lo dijo. Doctores y santos han comentado sus palabras. Pero para hacerles todavía el comentario más claro y decisivo y al alcance de nuestra vista, he aquí la aplicación literal e íntegra de este principio, la orientación de toda una vida, que se eleva en pocos años por este caminito a la más grande y más alta perfección. Por eso, sobre todo, ilumina y subyuga Teresa tantas almas. Fascina al mundo, ha dicho Pío XI, con la magia de su ejemplo. Porque adquiriendo la ciencia de las cosas divinas, comprendió lo que Bossuet llamaba la desgracia de toda ciencia que no tiende a amar. Su ciencia de Dios se orientó a amarle, con locura. Su amor, además, no terminó en modo alguno con su vida mortal. El genio deslumbrador de Agustín, la sabiduría luminosa de Tomás de Aquino, han proyectado sobre las almas una imperecedera claridad. Por ellos, Cristo y su doctrina son mejor conocidos. El poema divino bebido por Francisco de Asís ha mostrado al mundo una imitación hasta ahora inigualada de la vida de Dios hecho hombre. Por él, legiones de hombres y mujeres han aprendido a amarle más perfectamente. Mas, una joven carmelita apenas llegada a la edad adulta, ha conquistado en menos de medio siglo innumerables legiones de discípulos. Los doctores de la ley se han hecho niños en su escuela. El pastor supremo la ha exaltado y la invoca con humildad y asidua plegaria. Y en este mismo momento de un extremo luto del mundo, millones de almas cuya vida interior ha recibido la influencia benhechora de este librito titulado Historia de un alma. Con razón, pues, decía nuestra querida santa, sé que mi misión va a empezar. Mi misión es enseñar mi caminito a las almas. Bien, pues este es el caminito. Entonces, omitiré algunas cosas, las leeré solo resumidamente. Explica la anécdota de cuando entró en el... eran postulantes antes de entrar al noviciado, había dos postulantes. La otra era una mayor que ella, tenía 8 años más que ella, pero eran muy amigas, se entrevaron muy bien. Entonces la madre priora les dio permiso a los maestros novicias para que pudiesen tener unas conversaciones fuera de la licencia de hablar, podían verse más rato para comunicarse más y ayudarse. Entonces se hicieron muy amigas, y además la otra tenía una amistad especial con la priora, una especial amistad. Y Santa Teresita advirtió que aquella religiosa, ya postulante, tenía un amor humano, humano, con la priora, y un amor humano con ella. Dice que sus conversaciones no alcanzaban el fin deseado. Dice, había que poner fin a unas conversaciones que más bien se parecían a las de las amigas del mundo. Y entonces ella le dijo a su postulante compañera, mira, nos estamos haciendo amigas de una manera que lo mismo podría ser que no fuésemos monjas, ¿no? Y tú estás con la priora con una amistad humana. Y el otro le dio la razón, pero le hizo un gran dolor reconocerlo. Y entonces se corrigió todo eso, ¿no? Y le explicó ella que cuando entró en el convento, venía de una familia, era la hija menor de una familia que su padre la había mimado especialmente, sentía mucha necesidad de hablar con la priora y de que la trataba, por cierto, muy mal. Esto aquí no lo dice porque ya lo había pasado ya. Y dice, recuerdo que siendo postulante me venían a veces violentas tentaciones de entrar en vuestra celda para darme gusto, para encontrar algunas gotas de consuelo. Tantas que me veía obligada a pasar rápidamente por delante y a regalarme al pasamano de la escalera. Se me representaba una multitud de permisos que pedir, hallaba mil razones para complacer a mi naturaleza. Cuánto me alegro ahora de las renuncias que me impuse en los principios de mi vida religiosa. Al presente gozo ya de la recompensa prometida a los que combaten generosamente. Creo que ya no me es necesario negarme todas las consolaciones de corazón, pues mi alma está fortalecida por aquel a quien quería amar únicamente. Compruebo con gozo que amándole se ha agrandado mi corazón y se ha hecho capaz de dar a los que amo una ternura incomparablemente mayor que si se hubiese concentrado en un amor egoísta e infructuoso. Después va explicando experiencias de la dirección de las novicias. Desde que comprendí que nada podría hacer por mí misma, la tarea que me confiasteis ya no me pareció difícil. Vi que lo único que necesitaba era unirme más y más a Jesús y que lo demás se me daría por añadidura. En efecto, nunca resultó fallida mi esperanza. Dios se dignó de llenar mi mano cuantas veces fue necesario para alimentar el alma de mis hermanas. Os confieso que de haberme apoyado en lo más mínimo en mis propias fuerzas, muy pronto os hubiera rendido las armas, es decir, hubiera dimitido, hubiera renunciado, pedido que la retirasen. Desde lejos parece fácil y de color de rosa el hacer bien a las almas, enseñarles a amar a Dios, modelarlas según los propios puntos de vista y los pensamientos personales. De cerca es todo lo contrario, el color rosa desaparece y se comprueba que hacer el bien es tan imposible sin la ayuda de Dios como hacer brillar el sol en medio de la noche. Se comprueba, fijaos bien, hacer bien es tan imposible sin la ayuda de Dios como hacer brillar el sol en medio de la noche. Se comprueba que es absolutamente necesario olvidar los gustos personales, renunciar a las propias ideas y guiar a las almas por el camino que Jesús les ha trazado sin pretender hacerlas ir por el nuestro. Pero no es esto lo más difícil, lo que más cuesta es observar las faltas, las más ligeras imperfecciones y declararles guerra a muerte. Lo que más cuesta, iba a añadir desgraciadamente para mí, pero no, eso sería cobardía, afortunadamente para mis hermanas. Desde que me coloqué en los brazos de Jesús, soy como el vigía que observa al enemigo desde la torre más alta. Nada se me escapa a la mirada. Muchas veces yo misma me maravillo de ver tan claro y hallo digno de excusa al profeta Jonás al darse a la fuga en lugar de ir a anunciar la destrucción de Nínive, porque dice que es muy duro tener la responsabilidad de reprender a la gente y advertirles de sus faltas. Se ve que Dios le dio el don de una gran clarividencia en la dirección de las novicias y las veía venir todas sus faltas de sinceridad o de ordenación recta a Dios y las reñía con tremenda sutileza, se ve, y fuerza, ponía el dedo en la llaga, ¿no? Ellos se dolían mucho y la consideraban severa, pero sabían que lo hacía por su bien. Os dije que en mi tarea de enseñar a las otras he aprendido mucho yo misma. Desde el principio descubrí que todas las almas sufren más o menos los mismos combates. pero que por otra parte son tan diferentes unas de otras que es mucha verdad lo que decía el padre Pichon, que era un jesuita que fue director espiritual de casi toda la familia Martín. Hay mayor diferencia entre las almas que entre los rostros. Por lo tanto, es imposible obrar con todas de la misma manera. Explica que con ciertas almas, uno, si se hace pequeño y le dice que ha tenido los mismos combates y tentaciones que ella, les hace bien. Se humillan y comunican mejor sus debilidades. Pero otras no se les puede conceder nunca nada que puedan montarse ellas como diciendo a usted, ¿por qué me avisa a mí si a usted también le pasa lo mismo? ¿No? Y que hay que, si se rebajas, lo tomarían como debilidad. Y aquí dice una cosa impresionante. Dios me ha concedido la gracia de no tener miedo alguno a la lucha. Cumplo con mi deber a toda costa. Más de una vez he oído decir, esto es muy interesante, si queréis conseguir algo de mí, ha de ser por el camino de la dulzura. Por el de la fuerza nada conseguiréis. Sé que nadie es buen juez en la propia causa y que un niño a quien el médico somete una dolorosa operación no dejará de lanzar gritos y asegurar que es peor el remedio que la enfermedad. Sin embargo, al encontrarse los pocos días curados, se alegrará de poder jugar y correr. Con frecuencia vienen a decirme, las novicias, ayer tuvisteis razón en mostraros severa conmigo. Al principio vuestra actitud me indignó, pero luego reflexioné y vi que habéis obrado con toda justicia. Al separarme de vos iba pensando para mis adentros. Iré a nuestra madre, a la priora, para decirle que no quiero volver con Sor Teresa del Niño Jesús. Una especie de huelga de novicias, ¿no? Un plante, para ver si hacían la retiraban, ¿no? Pero me di cuenta enseguida de que era el demonio quien me inspiraba tales pensamientos. Además, me pareció que en aquel momento estabais rogando por mí. Me tranquilicé y la luz comenzó a brillar. Ahora tenéis que acabar mi iluminación interior y para eso vengo. Fijaos bien que esto lo pone entrecomillado. Debe ser un caso real y singular. Una novicia reñida, que estaba a punto de pedirle a la priora que la emancipase de la maestra novicia aquella tan severa, que después dice que tiene razón ella, y va a que le continúe riñendo, vaya, y advirtiendo. Inmediatamente comienza el diálogo. Me alegra poder seguir la inclinación del corazón sin tener que servir ningún plato amargo. Pero al momento me doy cuenta de que no debo precipitarme. Fijaos que la otra ya ha visto que tenía razón. Pero en cuanto ve que la maestra ya la trata con más... Ya queda, pues no, a lo mejor no. Dice, pues una sola palabra podría echar abajo el hermoso edificio levantado con lágrimas. Si tengo la desgracia de pronunciar esa palabra, que parezca atenuar lo dicho el día anterior, mi hermanita intenta irse a las ranas. Y es insomnio en aquel momento, ¿eh? Se explica una vicia que conoce que la han reñido con razón, pero en cuanto la tratan con más maternalmente, enseguida piensa, entonces tenía razón ya, ¿eh? Entonces hay que ir con cuidado con retractarse. Lo que hago entonces es dirigir interiormente a Jesús una breve oración y la verdad triunfa, la verdad triunfa. La oración y el sacrificio constituyen toda mi fuerza. Son las armas invencibles que Jesús me ha dado. Pueden mucho mejor que las palabras tocar los corazones. Muchas veces lo he comprobado. Entre todas las experiencias que he tenido de esto, hubo una que causó dulce y profunda impresión en mi alma. Explico una cosa preciosa. Una novicia tuvo un sueño que soñó en una amiga suya del mundo. Y soñaba que aquella se hacía religiosa, que ella le estaba hablando de Jesús y que la otra se convencía de que tenía que consagrarse a la vida religiosa. Y entonces esta novicia le fue a pedir permiso a Santa Teresita para escribirle una carta exhortándola a hacerse carmelita. Yo le dije que podía intentarlo, pero que debía pedir permiso a nuestra madre. Como a la cuaresma le faltaba mucho para terminar, se ve que durante la cuaresma no escriben, vos, madre queridísima, quedasteis muy sorprendida de semejante petición, que os pareció demasiado apresurada. Y ciertamente, inspirada por Dios, respondisteis que las carmelitas deben salvar las almas, no con cartas, sino con la oración. Al conocer vuestra decisión, viene ya la voluntad de Jesús. Y dije a Sor María de la Trinidad, pongamos pues manos a la obra, oremos mucho. Qué alegría si al final de la cuaresma nuestras oraciones fuesen escuchadas. Al final de la cuaresma, aquella amiga se pedía entrar en el convento y no le habían dicho nada, ¿eh? Simplemente, al final de la cuaresma, un alma más se consagraba a Jesús. Era un verdadero milagro de la gracia, milagro obtenido por el fervor de una humilde novicia. ¡Qué grande es el poder de la oración! Se lo diría una reina que en todo momento tiene acceso libre al rey, que puede conseguir todo lo que pide. Para que sea escuchada no es necesario leer en un libro determinada fórmula compuesta para las circunstancias, pues confiesa que las oraciones escritas apenas le interesan, que las reza con devoción cuando se rezan en comunidad, porque Jesús prometió hallarse en medio de los que se reúnen en su nombre. En estos casos el fervor de mis hermanas suple al mío. Es decir, le gusta rezar oraciones comunes, pero solas las oraciones escritas no le gustan. Apenas podía rezar más que el Padre Nuestro y el Ave María, como ella dice. Para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de gratitud y amor, tanto en medio de la tribulación como en medio de la alegría. En fin, es algo grande, sobrenatural, que me dilata el alma y me une con Jesús. La Santísima Virgen me demuestra claramente no estar enfadada conmigo, enfadada porque se distraía siempre rezando el rosario, y entonces tenía escrúpulo y estaba siempre, le venía mal rezar el rosario porque no podía atender bien. Demuestra claramente no estar enfadada conmigo, pues nunca deja de protegerme inmediatamente que la invoco. Si me sobreviene una inquietud cualquiera, un apuro, enseguida recurro a ella y siempre se hace cargo de mis intereses como la más tierna de las madres. ¿Cuántas veces hablando a las novicias me ha acontecido invocarla y sentir los beneficios de su maternal protección? Con frecuencia me dice una u otra novicia, tenéis respuesta para todo. Yo quería poneros esta vez en un aprieto. ¿De dónde sacáis las cosas que decís? Las hay tan cándidas que creen que leo en el fondo de sus almas, porque alguna vez las he prevenido diciéndoles lo que pensaban. Entonces explica una anécdota de una que quería disimular que estaba muy triste, y fue a explicarle otras cosas. Yo, sin contestar lo que me decía, le dije con firmeza, estáis triste. Si hubiese hecho caer la luna a sus pies, creo que no me hubiera mirado con mayor asombro. Fue tan grande que una especie de pasmo se apoderó también de mí, y por un instante experimenté como un miedo sobrenatural. Estaba segura de no poseer el don de leer en las almas, y por eso, tanto más asombrada me quedé, cuanto más justamente en el blanco había dado. Sentí la presencia de Dios muy cerca de mí. Supe que había repetido, sin darme cuenta, como un niño, palabras que no salían de mí, sino de Dios. Aquí dice Santa Teresita, porque uno de los dones, los carismas, es el de discernimiento de espíritus, ¿no? Los santos que tienen el carisma, para bien de los otros, de discernir espíritus. Y Santa Teresita dice que no tenía el don de leer las almas, ¿eh? El don carismático de las almas. Y que, por tanto, ella no sabe cómo, supo que estaba triste la novicia y se lo dijo, no es que lo viese que estaba triste, sino le dijo esto. Y dice que viene de Dios. Yo pienso que eso puede ser incluso sin actuación de don del Espíritu Santo directamente, puede ser por la iluminación constante o que constantemente pueden ejercer los ángeles sobre nosotros, como explica Santo Tomás de Aquino y es doctrina católica. Los ángeles nos dicen cosas sin decirnos nada, pueden actuar sobre nuestra imaginación y nos sugieren una referencia a la realidad sin que nos demos cuenta. Una ilustración de los buenos ángeles de que habla San Ignacio en los ejercicios. Es decir, pues esto, Santa Teresita, un ángel le pudo decir que aquí estaba triste la novicia sin que ella se diese cuenta de que el ángel le decía nada, sino obvio, lo dijo. En otro tiempo, cuando veía que una hermana hacía algo, yo tengo la teoría, y lo digo con toda libertad, que los ángeles intervienen en la vida de los hombres, pues en las cosas más variadas. Te pueden sugerir con qué mujer te tienes que casar, sin nada especial, sino simplemente pues, diciendo que te des cuenta, ¿no? Poniendo en marcha tu propio sentimiento, etcétera. Pueden hacer muchas cosas y lo hacen, ¿no? Nos pueden poner en situación de acertar en una elección de profesión o de cosas así, ¿eh? En otro tiempo, cuando veía que una hermana hacía algo que me disgustaba o que me parecía contrario a la ley, pensaba para mí, qué tranquilo me quedaría si pudiese decirle lo que pienso y mostrarle su falta. Se ve que le gustaba. Pero desde que practiqué un poco mi oficio, se seguro que he cambiado totalmente mi modo de pensar. Dice que es tan duro, que ahora está contenta cuando no son novicias, porque dice, así no es responsabilidad ni a darles consejos ni reprensiones, ¿no? Y en cambio dice que así se puede hacer más bien, porque si uno quiere hacer bien a los otros buscándose a sí mismo, no puede hacerlo. Lo dice bien claro. Me decidí a ser tan compasiva con las enfermedades espirituales de mis hermanas, como lo sois vos, la madre priora, cuidándome en su enfermedad, en su tuberculosis. Y ahora vienen unos párrafos muy notables. He notado, y es muy natural, que las hermanas más santas son las más amadas. Convento carmelitano. Se busca su conversación, se les prestan servicios sin que los pidan. En fin, precisamente esas almas, capaces de soportar las faltas de atención y de delicadeza, se ven rodeadas del afecto de todas. Se les pueden aplicar las palabras de nuestro padre San Juan de la Cruz. Todos los bienes se me han dado cuando no los he buscado por amor propio. Por el contrario, a las almas imperfectas no se las busca, se las trata conforme a las reglas de la educación religiosa, pero ante el temor de decirles tal vez alguna palabra menos amable, se evita su compañía, con aquellas que uno da un rodeo para no cruzarse con ellas. Cuando digo almas imperfectas, esto es muy curioso, no me refiero solamente a las imperfecciones espirituales, pues aún las más santas no serán perfectas sino en el cielo. Quiero decir, faltas de discreción, de educación, susceptibilidad de ciertos caracteres, cosas todas que no contribuyen en manera alguna a hacer la vida agradable. Y entonces dice esto: sé muy bien que tales enfermedades morales, no dice imperfección moral, en el sentido moral, es el carácter, son crónicas y que no hay esperanza de curación. Si Santa Teresita aquí, enfermedades morales, quisiese decir vicios, sería contra toda la evidencia decir que son incurables, ¿no? Porque la falta de humildad, la falta de obediencia, la falta de caridad, la imprudencia, la ligereza de espíritu, es curable por la gracia y toda religiosa tiene que estar siempre curándose de ello. Habla de cosas males morales, no físicos, incurables. Falta de educación, susceptibilidad de carácter, falta de discreción. Supone que los hombres y las mujeres tenemos limitaciones que nos vienen de nuestro talante, de nuestro ambiente, de nuestra infancia, de nuestros antepasados, de nuestra situación, etcétera, que son prácticamente, no hay esperanza de curación. Pero sé también que si yo hubiese de estar enferma durante toda mi vida, mi madre no cesaría de cuidarme y de probar todos los alivios posibles. Ved la conclusión que saco de esto. En la recreación, en la licencia, debo buscar la compañía de las hermanas que me son menos agradables y cumplir con esas almas heridas, porque la gente se da cuenta de que los otros se dan cuenta de que él es así. El oficio del buen samaritano. Una palabra, una sonrisa amable bastan a veces para alegrar a una alma triste. Mas no debo en absoluto practicar la caridad con este fin, pues muy pronto me vería víctima del desaliento. Podría suceder que una palabra dicha con la mejor intención fuese mal interpretada. Para no perder el tiempo, deseo ser amable con todas, particularmente con las hermanas que me son menos agradables, para complacer a Jesús y seguir el consejo que Él nos da en el Evangelio en estos o parecidos términos. Cuando deis un banquete, no invitéis a vuestros parientes y amigos, no sea que ellos también os inviten y con esto quedéis pagados. Invitad a los pobres, a los cojos, a los paralíticos, y os alegraréis de que ellos no puedan corresponderos, pues vuestro Padre Celestial, que ve lo secreto, os recompensará. Entonces explica una cosa, la explica muy largamente, es muy bella, algunos ya lo habréis leído. Una hermana que antes de quedar del todo enferma ya no podía andar apenas y tenía que salir 10 minutos antes de los actos de comunidad y la oración del coro para llegar a tiempo a la hora de comer con la comunidad. Tenía que cortar 10 minutos de la oración en común para ir a comer porque andaba muy despacito y tenía que ir una persona ayudándole a andar. 10 minutos antes de las 6, una hermana debía ocuparse en conducirla al refectorio. Procedí con mucha humildad a conducirla, aunque me costó gran trabajo hacerle aceptar mis servicios. Por fin puse manos a la obra, y era tanta la buena voluntad que me animaba, que conseguí un triunfo completo, pero veréis por qué etapas. Todas las tardes, cuando veía a mi buena hermana Saint-Pierre sacudir su reloj de arena, sabía que aquello quería decir, vamos. Es increíble lo que me costaba, sobre todo al principio, tomarme aquella molestia. Acudía, sin embargo, inmediatamente, y daba comienzo la complicada ceremonia. Si me lo dice así, la complicada ceremonia. Había que mover y llevar el banco, aquí hay una especie de ironía contenida, llevar el banco de una determinada manera, y no de otra, sobre todo sin apresurarse. Luego venía el paseíto. Se trataba de seguir a la pobre enferma sosteniéndola por la cintura. Yo lo hacía lo más suavemente posible, pero si por desgracia le daba un paso en falso, enseguida le parecía que no la sostenía bien, que iba a caerse. ¡Ay, Dios mío! Vais demasiado prisa, me voy a estrellar. Si yo entonces trataba de ir más despacio, ella se quejaba. Pero seguidme, no siento vuestra mano. Me soltáis, me voy a caer. Ah, ya decía yo que erais demasiado joven para conducirme. O sea, entonces encima les decía que no sabía hacerlo. Por fin llegábamos sin contratiempo al refectorio. Allí surgían otras dificultades. Había que sentar a la hermana Saint-Pierre y obrar hábilmente para no lastimarla. Luego había que recogerle las mangas también de una determinada manera. Y después, puntos suspensivos, ya podía marcharme. Con sus manos lisiadas echaba el pan en su escudilla. Se ve que echaban pan en la sopa, como mejor podía. Esto cuando era niño le llamaban sopa escaldada, ¿no? Un caldo caliente, se echaba el pan. No tardé en darme cuenta de ello. Ya ninguna noche le dejaba sin haberle prestado también aquel pequeño servicio, que cortaba el pan y lo echaba en la sopa. Como no me lo había pedido, mi atención la conmovió mucho. Y por este sencillo detalle, no buscado intencionadamente por mí, llegué a ganarme todas sus simpatías. Y sobre todo, según supe más tarde, porque después de cortarle el pan y antes de marcharme, le dirigía la más graciosa de mis sonrisas. Y aquella pobre hermana Saint-Pierre estaba encantada entonces. Esto es una pequeña anécdota, claro, esto contaba así, pues hasta parece un poco ridículo, ¿no? Pero si uno se mete en la piel de la pobrecita monjita joven, que la riñen porque es joven, ¿no? Y que no sabe hacerlo encima de que lo hace, ¿no? Y cada día tiene un disgusto y por fin la otra dice, siempre me sonríe y me corta el pan que no se lo pedí y se la gana, ¿no? Etcétera. Aquí sin que se vea por el contexto se ve que esta pobre, se llama pobre hermana Saint-Pierre, pues era una de esas personas faltas de educación, susceptibles, indiscretas, de una forma incurable. No era culpable, pero había que aguantarla así, ella y los demás, toda la vida, ¿eh? La vida es así. Esto a mí me da que pensar una cosa muy curiosa, ¿no? Paul Landis decía que hay defectos, no decía pecados ni vicios, defectos, limitaciones, deficiencias, que toda la vida tendremos y que Dios no quiere que nos las corrijamos. Quiere, dice, porque qué necesidad hay de que no las tengamos, que nos aguantemos, quiere que nos aguantemos con ellas nosotros y los demás, y así, pues, le sirvamos y hagamos el bien que él quiere que hacer, que hagamos. Decían, la gente quiere tener cualidades que Dios no se ha propuesto darle. Por tanto, de eso no hay que preocuparse más, hay que aguantarse, y no hay que quejarse de no tenerlas. Y aquí yo creo que Santa Teresita, que está más bien hablando de tratar con el prójimo aunque tenga estos defectos, pero supone que hay enfermedades morales incurables, o sea, que no son vicios, sino son limitaciones del carácter que en la providencia ordinaria de Dios no se superan nunca, diríamos, ¿no? Y que la única manera de que la gente que los tiene y su prójimo puedan, no obstante, ser felices en el mundo, es que todo el mundo invite no solo a los ricos, sino a los pobres, y sonríe a los que le son antipáticos, y ayude a los que le caen mal. Esto es lo que viene a decir. Había tastadito eso, en fin. Sí. No siempre me ha resultado tan dulce la práctica de la caridad como acabo de deciros. Entonces explica pequeños combates, muy divertidos. En la oración de la tarde estuve colocado durante una hermana que tenía una curiosa costumbre. Y según pienso, muchas luces interiores también, pues rara vez se servía de algún libro en la oración. Apenas llegaba a su sitio se ponía a hacer un ruidillo extraño, semejante al que haría frotando dos conchas una con otra. Nadie se percibía de ello más que yo, pues tengo un oído extremadamente fino, a veces demasiado. Entonces explica que aquel ruidillo demostraba, le pensaba a ver si puedo conseguir no oírlo, pero dice, cuanto más querían oírlo, más lo oían. Dice, me inundaba de sudor. Y me veía obligado a hacer una oración de sufrimiento, la ponía frenética. Y no se podía atrever a decir, pero este ruidecito que haces es una tontería, déjanos tranquilas, no vayas haciendo clic, clic, clic, clic, no se debía, con un rosario, con alguna cosita, debía entretenerse todo el rato haciendo una cosa. Otra, en el lavadero, al golpear los pañuelos contra su tabla, me salpicaba de continuo el agua sucia a la cara. Mi primer impulso fue el de echarme atrás y enjugarme el rostro, esto ya está claro, así, porque... a fin de hacer ver a la hermana que me esperjaba el gran favor que me haría orando con más suavidad. Pero enseguida pensé que era bien tonto al rehusar unos tesoros que tan generosamente se me daban. Me guardé muy bien de manifestar mi lucha interior. Me esforcé por sentir el deseo de recibir en la cara mucha agua sucia, de suerte que terminó por gustarme aquel nuevo género de aspersión. Prometí volver otra vez a aquel mismo sitio afortunado donde tantos tesoros se podían acumular. Tesoro sobre todo por no darle la otra impresión de que era una lata, ¿no?, de que echaba el agua, no darle el susto de ver que la otra se separaba y se tenía que fregar la cara. Bien, y va explicando muchas cosas así, de vez en cuando pide perdón a la madre priora de contar anécdotas tan triviales. Yo voy a terminar con unos párrafos ahora, más diríamos, de más envergadura. La madre priora la llama y le dice que va a confiarle un misionero con el cual mantendrá correspondencia y por el cual orará. Dice, le dio una enorme alegría. Y al cabo de un tiempo la llamó y le dijo que le daba otro misionero. Y ella dijo, ya tengo uno y tantas cartas, a lo mejor me distraen, tal cosa. Todas mis expresiones fueron inútiles, me contestasteis que podía muy bien tener varios hermanos. Entonces os pregunté si la obediencia podría duplicar los méritos. Me respondisteis que sí, añadiendo varias otras cosas para convencerme de que debía aceptar sin escrúpulos al nuevo hermano. Y ahora hay un párrafo importantísimo. En el fondo, madre mía, yo era del mismo parecer. Es más, puesto que el celo de una carmelita debe abarcar el mundo entero, cita de una religiosa carmelita, tengo la esperanza de ser útil con la gracia de Dios a más de dos misioneros. Esto es emocionante porque fue patrona de las misiones, patrona de las misiones. Pero dice, tengo esperanza de ser útil a más de dos misioneros, porque el celo de una carmelita debe abarcar el mundo entero. Y no dejaré de rogar por todos, sin olvidar tampoco a los simples sacerdotes, cuya misión es a veces tan difícil de cumplir como la de los apóstoles que predican a los infieles. Quiero, en una palabra, ser hija de la Iglesia, como lo era nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, y rogar por las intenciones de nuestro Santísimo Padre el Papa, sabiendo que sus intenciones abarcan el universo. Orar por las intenciones de nuestro Santísimo Padre el Papa, sabiendo que sus intenciones abarcan el universo. Este era ya el fin general de mi vida, antes de que le diesen los dos misioneros hermanos. Es lógico suponer que en el lenguaje, la manera, intención de notre Saint-Père le Pape, hay una influencia literaria directa y espiritual de los mensajeros del corazón de Jesús y de la obra del Padre Ramier. Por tanto, más con que alguna de las ideas que dice sobre la oración son parecidas a las del apostolado de la oración, que no cita nunca. Pero aquí hay una afirmación de que el fin general de su vida es orar por las intenciones del Papa. Y entonces, salto mucho y acabo con esto. He aquí mi oración. Pido a Jesús que me atraiga las llamas de su amor, que me una tan estrechamente así que sea Él quien viva y obre en mí. Creo que cuanto más me abrase el corazón el fuego del amor, con tanta mayor fuerza diré, atráeme. Y cuanto más se acerquen las almas a mí, pobre trocito de hierro inútil, se me alejo del brasero divino, con tanta mayor ligereza correrán las almas al olor de los perfumes de su amado. Porque una alma abrasada de amor no puede permanecer inactiva. Nos, a imitación de Santa María Magdalena, permanece a los pies de Jesús, pareciendo no dar nada, da mucho más que Marta, la cual se ocupa de muchas cosas y quiere que su hermana la imite. No son los trabajos de Marta lo que Jesús reprueba. A los mismos trabajos se sometió humildemente su Madre Divina durante toda su vida, pues tenía que preparar la comida de la Sagrada Familia. Lo que Jesús quiere únicamente corregir es la inquietud de su ardiente huéspeda. Y aquí una nota dice que aquí comienza a estar escrito en lápiz porque se va a la enfermería donde va a morir. Esto que voy a leer es lo último que escribe ella. Lo otro son palabras que conservan en la novísima verba. Sí. Todos los santos lo entendieron así, y más particularmente tal vez los que llenaron el universo con la luz de la doctrina evangélica. O sea, los santos que más llenaron el mundo con su enseñanza son los que más comprendieron que la inquietud no sirve. ¿No fue acaso en la oración donde San Pablo, San Agustín, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, San Francisco, Santo Domingo y tantos otros ilustres amigos de Dios aprendieron la ciencia divina que causa admiración a los más grandes genios? Un sabio dijo, dadme una palanca, un punto de apoyo y levantaré el mundo, lo que Arquímedes no pudo lograr porque su petición no se dirigía a Dios. Y además iba hecha desde un punto de vista material, lograron los santos en toda su plenitud. El Todopoderoso se les dio a sí mismo por único punto de apoyo, y por palanca la oración, que enciende en fuego de amor los corazones. Así es como levantaron el mundo, y así lo siguen levantando también los santos que aún militan en la tierra, y así lo levantarán hasta el fin del mundo los santos que vengan. Madre mía querida, ahora quisiera deciros lo que entiendo por el olor de los perfumes del amado. Puesto que Jesús subió al cielo, yo no puedo seguirle sino por las huellas que dejó. Pero qué luminosas y perfumadas son esas huellas. No tengo más que poner los ojos en Santo Evangelio y enseguida respiro los perfumes de la vida de Jesús y sé por qué lado he de correr. No me he hecho al primer lugar, sino al último. En vez de adelantarme con el fariseo, repito llena de confianza la oración del publicano. Pero sobre todo imito la conducta de María Magdalena, su asombrosa, mejor su amorosa audacia, que cautivó el corazón de Jesús y cautiva también el mío. Estoy segura de que aunque tuviese sobre la conciencia todos los pecados, esto es lo último que escribió, que se pueden cometer, iría con el corazón roto por el arrepentimiento a arrojarme en los brazos de Jesús, pues sé muy bien cuánto ama al hijo pródigo que vuelve a él. Luego, si me elevo a Jesús por la confianza y el amor, no es porque la misericordia preveniente de Dios me haya preservado del pecado mortal. Esto es lo último que escribió. Estas son las últimas líneas que escribió. Y aquí, en la nota, con muy buen tino, ponen una cosa porque le preguntó, me parece, su hermana Paulina sobre Jesús. ¿Por qué decís esto? Dice, me refiero a lo que hay en la vida de los padres del desierto, que se refiere a la historia de una pecadora pública que se arrepintió y en el instante de arrepentirse se murió de dolor. Y que un santo padre del desierto tuvo la revelación de que había ido directo al cielo sin pasar por el purgatorio. Vida del padre del desierto, etc. En el apéndice está la historia de la pecadora convertida muerta de amor en el acto de contrición. Y ella pues se refería a este ejemplo que ponía en el padre del desierto. Y lo dice. Y como que está hecho, está muy claro en la novísima verba, el pensamiento suyo, es que aunque ella, Dios, por su misericordia preveniente, lo había preservado de todo pecado mortal, casi de todo el pecado venial, no, no se puede decir así porque sería ponerlo al nivel de María, pero vaya, él había dicho que no, no tenía conciencia de haber resistido a la gracia de Dios desde los 4 años. Eso que tuvo tantas dificultades, tentaciones contra la fe, crisis de estado de ánimo pesimista y melancólico en su infancia, etcétera, terribles pruebas, ¿no? Pero no sentía, se sentía haber sido fiel a la gracia siempre. Pero no es por esta misericordia preveniente, que dice que Dios le separaba las piedras antes de tropezar, ¿no? Dice que yo soy como aquella que, en lugar de cuidarla después de haber tropezado, me han quitado las piedras para que no tropezara. Pero no es por esto que tiene confianza, no es por esto. Dice, ella alude a la... Dice, yo siento como esta historia de los de la pecadora convertida. Aunque tuviera todos los pecados del mundo, confiaría en la misericordia de Dios. Bien, terminemos así. Hemos tratado de la caridad, pero en vivo, en Santa Teresita, aunque doctrinalmente hemos ido, parece, divagando, pero yo creo que prácticamente esto es el desarrollo que da ella de la experiencia de haber sentido lo que es la caridad con el prójimo. En el caso, pues, llevar a una enferma al refectorio y partirle el pan y dejarse echarle el agua sucia en la cara. Sí.